en cuanto a la oración y a la agua fluidificada. Hablar con Dios. El 29 de enero de 1957, Alciro Zarur, 1914-1979, encendió un lucero espiritual de rayos divinos sobre el Brasil, iluminando la conciencia de esta gran patria. Lanzó un grito que llenó de esperanza y ánimo firme a millones y millones de almas. Jesús está llamando, el ciclo está concluyendo. Jesús está regresando y esta vez ya no es para ser crucificado. Que vea quien tiene ojos para ver. Que oiga quien tiene oídos para oír. Multitudes atendieron y continúan atendiendo el llamado del Cristo, para formar un solo rebaño para un solo pastor, que es el mismo. Jesús. Jesús está llamando. En 1982, en ocasión del jubileo de plata de Jesús está llamando, y después de cumplir en el organigrama celestial la etapa Jesús está regresando. La LBB Mundial ingresó en el ciclo Jesús está llegando, durante la inolvidable solemnidad realizada en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, el 22 de enero. Ya se completa el plan de Dios para la salvación de las personas. Bendita sea la Legión de la Buena Voluntad, nuestra Madre Protectora, hasta que todos podamos, jubilosos, finalmente cantar en su cuarta etapa. Jesús llegó. La oración del vaso de agua. El programa Jesús está llamando. Presentó la famosa oración Vamos a hablar con Dios, lo que provocó la persecución de los ignorantes de espíritu. Comenzaron a difundir con espíritu de menoscabar, que Zarur andaba hablando con Dios. El fundador de la LBB, en lugar de irritarse, pacientemente explicó. De los niños mentales solo podemos esperar ingenuidades como esa. Y voy a enojarme por eso, al contrario, esas cosas me divierten bastante, como las travesuras de mis hijos. Pero, al final, ¿qué es rezar, orar o decir oraciones? Exactamente eso. Conversar francamente con Jesús, hablar lealmente con Dios o María Santísima o con cualquier santo de su devoción. Es así como hablar con el propio padre o la propia madre y, no estando estos ya en la tierra, recurrir a los parientes y amigos de confianza. Mediante las preces o la oración, nadie necesita de un intermediario para hablar con Dios. ¿Quién lo afirmó? El mismo Jesús. Cuando los discípulos le pidieron que les enseñase a orar, ¿qué hizo el Cristo? E inmediatamente les entregó el Padre Nuestro. Y justamente, fue esa la única oración que el Maestro legó a la humanidad. De tal concisión que prueba que Dios no atiende a nadie por hablar mucho. Es que Dios ya lo sabe todo. Enseguida trató de las reales ventajas de la oración. El poder de la oración es hoy proclamado por la ciencia, como vimos en la obra de Alexis Carrel. El fundamento de la fe es la seguridad de que Dios existe y está en todas partes al mismo tiempo, es decir, omnipresente, omnisciente y omnipotente. La oración genera una fuerza que los astutos jamás entenderán. Pero cuando Jesús dice pedid, y Dios os dará, impone una condición sine qua non. Perdonar a los enemigos 70 veces 7, es decir, hasta el infinito del perdón. Olvidar todo rencor, todo resentimiento, toda angustia, todo miedo e impulso de venganza. Es la regla áurea. Haced a los otros lo que deseáis que os hagan. A cada uno de acuerdo con sus obras. Es la ley. Si Dios creó el agua, ¿por qué no puede fluidificarla? Desde los comienzos de la LBB, durante el programa Vamos a hablar con Dios, sus oyentes colocan junto a la radio un vaso, un jarro, o cualquier otro recipiente con agua. Para que durante los momentos de comunión con el poder superior, por la fluidificación del precioso líquido, todos los que tengan fe reciban, en razón directa de lo que merece cada uno, la gracia del Padre Celestial. La LBB Mundial diariamente, durante su poderosa cadena de oraciones, fortalece los espíritus, ilumina las mentes, con los ejemplos del Apocalipsis y del Evangelio de Jesús. Con eso muestra a sus oyentes y seguidores que, si Dios fluidificaba las aguas del río Jordán, y del pozo de Siloé para curar a los enfermos en los tiempos bíblicos, ¿por qué no podrá fluidificar el agua colocada junto al receptor en el horario del PBB, programa Buena Voluntad? Por supuesto, como enseñó el Divino Jefe, todo es posible para el que cree. Los milagros existen, solo que no son milagros. hablando a las mujeres legionarias, durante un congreso realizado en Arasatuba, São Paulo. Les conté que una vez, un periodista me preguntó si creía en milagros. Le contesté, sí, creo, el fenómeno existe. Solo que no son milagros, o sea, no son hechos que deroguen las leyes naturales. Pero, sí, acontecimientos que mañana tendrán su explicación científica sin que sea negada la existencia del poder divino, que domina por sobre todos los sofismas de la envidia humana, que, infantilmente, no quiere admitir la existencia de una sabiduría superior a la suya. ¡Qué pretensión! Pero, con el tiempo, el ser humano va alcanzando los secretos de la ciencia divina. Como enseñaba Zarur, nadie inventa nada, solo descubre lo que ya existe en el plan de Dios. Realmente, porque si no, antes de inventar algo, el hombre tendría que establecer las leyes que permitieran el funcionamiento de sus invenciones. No hay efecto sin causa, enseña la física humana. Un día, las leyes de Dios que rigen el mecanismo de los llamados milagros serán alcanzadas por la ciencia terrena y totalmente comprendidas. Dios no quiere que sus hijos permanezcan eternamente en la ignorancia, sino que, paso a paso, vayan descubriendo los secretos, que lo son mientras el ser humano no evolucione lo suficiente para develarlos. No hay misterios eternos. Unir el conocimiento humano al divino significa juntar las dos humanidades, la carnal a la espiritual, traer de lo invisible a lo visible, por la fuerza de la fe que realiza lo que allá se encuentra. Como reveló el apóstol Pablo, la fe es la esencia de las cosas deseadas, la realización en el plano material de lo que se encuentra en el espiritual. Es la principal fuerza para la materialización de lo que necesitamos. Este es un gran servicio espiritual que la Legión de la Buena Voluntad viene prestando al mundo, al borde del tercer milenio, contribuyendo a la consolidación en la tierra del reino de Dios. Como enseñó Jesús que pidiésemos en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. En el campo material son muchos los ejemplos de cosas que en el pasado serían consideradas milagrosas, pero que ahora son vulgares. Hoy, estoy hablando aquí y me escuchan, hasta los que están lejos, afuera de Brasil. Este micrófono es un milagro de la ciencia, que antes se encontraba en lo invisible. Si alguien hubiese dicho, hace algunos años, que soñó con una cajita dentro de la que personas en miniatura andaban y hablaban, sería considerado loco. Sin embargo, no dejaría de ser una simple previsión del nacimiento de la televisión. Agua fluidificada. Veamos el poder del agua fluidificada. La colocamos para que Jesús la fluidifique, durante la poderosa cadena de las oraciones del programa Jesús está llegando. Algunos se equivocan, imaginando que es una cosa nefelibata. Pero, ¿qué es el agua bendita, usada desde hace tantos siglos, sino agua fluidificada? En Europa la hidroterapia ya es empleada sobre una base científica reconocida. La pereza mental. Zarur, preguntando, enseñaba. Si Dios creó el agua, que es lo más difícil, ¿no puede colocar dentro de esta el remedio para curar una enfermedad? Las personas, cuando no consiguen alcanzar algo que está más allá de su capacidad intelectual o moral, prefieren decir que es imposible. Para ellas, es más fácil dar carcajadas que poner el cerebro en funcionamiento, y concluir que lo que niegan es perfectamente realizable. La peor pereza es la mental. Es culpable de gran parte del atraso en este mundo. Pereza mental y cobardía intelectual. La frontera más difícil. Decía un filósofo que la frontera más difícil de atravesar es la del cerebro humano. Por eso Napoleón concluyó. La mayor figura retórica es la repetición. Hoy todos comprueban la razón del desequilibrio que amenaza al mundo. El progreso intelectual y científico está mucho más adelantado que el avance moral, religioso, espiritual. Nuestra lucha, en la Legión de la Buena Voluntad, es para que se puedan conciliar ambos procesos. Pero con Dios. Simplemente porque Él es amor. Zarur afirmaba que solo hay progreso verdadero donde existe el orden del amor. Sin amor, el desarrollo ha originado, También, la destrucción. La guerra nuclear amenaza al planeta. Hallazgo precioso. Una vez, en la década del 70, encontré en un viejo disco, lleno de rayones y gastado por el tiempo, una linda versión de la oración del vaso de agua, hecha por Zarur casi 20 años antes. Inmediatamente, enfrentando una serie de dificultades de orden técnica, pues el estado del disco era deplorable, lo puse en el aire como un hecho histórico. Lo que provocó una gran emoción a los oyentes de la campaña de la buena voluntad, y al corazón del inolvidable fundador de la LBB. Refuerzo ahora la previsión publicando, en las directrices espiritualistas de la LBB mundial, el texto de la conmovedora oración que Zarur pronunció en un momento difícil cuando las fuerzas del oscurantismo, negando la realidad de la fluidificación del líquido por Jesús, pretendían cuestionar la importancia de la oración del vaso de agua. No lo consiguieron. Solo la verdad se mantiene en pie. Quien está con la verdad nada debe temer. He aquí el motivo por el cual cita el ejemplo de la fluidificación de las aguas del Jordán y del Pozo de Siloé, dos de los muchos milagros del divino taumaturgo relatados en el Evangelio. La oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria para siempre. Amén. Divino Maestro, médico de todos los médicos, dirige tu mirada compasiva hacia nuestros enfermos, cuyos nombres se encuentran en el Sagrado Libro de Oraciones de la LBB. Todos estos hermanos en quien vamos a pensar en la hora de la gran vibración de la familia legionaria. Dijisteis, Señor, pedid y Dios os dará. Dios no es indiferente ni a la muerte de un pajarito. Si tu hijo te pide un pan, ¿le das una piedra? Si tu hijo te pide un pez, ¿le das una serpiente? Si tú, que eres malo, sabes dar buenas cosas a tu hijo, ¿qué es lo que no dará el Padre que está en el cielo? Por eso mismo, Señor, queremos pedirte que coloques, en este vaso de agua, el remedio perfecto para cada uno de nosotros. El remedio que colocaste en las aguas del Jordán o en las aguas de Siloé. Remedio celestial que restituyó la visión a un ciego de nacimiento. Te pedimos, divino médico. Coloca en este vaso de agua el remedio celestial para cada uno de nosotros. Que estos enfermos en quien vamos a pensar, enfermos del cuerpo y enfermos del alma, estén donde estuvieren, reciban en este momento la bendición de tu cura, en la fuerza de esta cadena, en nombre de Dios. Gracias, Señor. Danos la divina paz que prometisteis a los que viven tu nuevo mandamiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy la paz del mundo. Yo os doy la paz de Dios, que el mundo no os puede dar. No se turbe vuestro corazón, ni recele. Yo estaré con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres y a las mujeres de la buena voluntad de Dios. La consecuencia. El resultado no se hizo esperar. La Legión de la Buena Voluntad, con el fin de aumentar la fe regeneradora en los numerosos sufrientes, que necesitaban liberarse de sus padecimientos físicos, morales y espirituales, inmediatamente informaba, como lo hace aún hoy. De todo el Brasil son enviadas innumerables cartas a la LBB, dando testimonio de las curaciones hechas por el poder de la fe, a través del agua fluidificada. Muchas personas no entienden cómo un simple vaso de agua pueda ser más beneficioso al organismo humano que los medicamentos recetados por médicos competentes. Entretanto, el hecho es que las curaciones son hechas y muchas vidas ya fueron salvadas, como lo comprueban los testimonios enviados a la sede de la institución. Para una mejor explicación del hecho, veamos lo que dice la legionaria Marta de Deus en su libro. Respeten a ese hombre, Zarur. Donde no hay agua no hay vida. Tal afirmación de la ciencia prueba que el agua es el factor básico, fundamental e imprescindible para la existencia en la Tierra. Esto está claro hasta para el entendimiento de un niño. El que es la base de la vida tiene en sí el poder de curar las enfermedades, que perturban la circulación del fluido vital, restableciendo el ritmo normal de la vida humana. La existencia de varios sanatorios europeos, que se dedican a la cura, exclusivamente por la hidroterapia, prueba que la ciencia admite, acepta y oficializó el uso del agua en el tratamiento y curación de las enfermedades del cuerpo en general, incluyendo el de las enfermedades nerviosas y mentales. Claro está que, si el agua empleada con carácter estrictamente científico, por sí sola, tiene el poder de curar, es lógico que esta misma agua, energizada y saturada con la mayor fuerza del mundo, que es la de la oración, puede operar milagros, independiente de la necesidad de ir a un local, a una hora determinada, o a cualquier santuario milagroso, o de pertenecer a cualquier secta religiosa. ¿Quién puede lo más, puede lo menos? En otra oportunidad, Zarur aclaró. Ahora bien, si Dios creó el agua, que es más difícil, ¿por qué no podría colocar en ella el remedio necesario para curar cualquiera enfermedad? ¿Quién puede lo más, puede lo menos? Combatida ayer, imitada siempre. La verdad es que la LBB, ayer tan combatida, es por todo siempre imitada. Por eso es que, en 1967, escribí al final del artículo La política de Dios en este final de ciclo apocalíptico. Al-Ciro Zarur tiene un gran defecto. Vivir moralmente 1000 años adelante de su tiempo. Por eso es tan obstinadamente combatido por los que, más tarde, se vuelven dueños de las ideas que negaban. Hoy, al frente de la LBB, mantengo gloriosamente en el aire, ahora multiplicado en centenas de emisoras, el programa Vamos a hablar con Dios, con la oración del vaso de agua. Nuevas multitudes pueden oír la tan poderosa oración. Participar de la extraordinaria cadena de la buena voluntad, curarse del cuerpo y del espíritu, pudiendo así salvarse. La famosa oración, durante los congresos de la LBB, ha sido oída en todo el Brasil y en diferentes países de Latinoamérica. A través de casi 1 millar de emisoras que componen la Super Red Buena Voluntad Radio. Es el milagro de la electrónica, que perpetúa la preciosa voz de Zarur, de manera tal que, aún después de la desaparición de su cuerpo físico, pueda continuar elevando vidas y almas a Dios, asistiendo así a la realización de su reconfortante afirmación. La Legión de la Buena Voluntad es un compromiso que no cesa ni con la muerte. Fuente: Sagradas Directrices Espirituales de la Religión de Dios, del Cristo y del Espíritu Santo, Volumen 1, 1990. José de Paiva Neto.